El contador Luis Freda está aquí con nosotros. Nos alegra mucho recibirlo acá en el estudio. Está de manga corta. Está así. Viene haciendo training. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Sí, bien, bien. Siempre bien. De manga corta. Preparado para sí. Todo lo que hay en este momento. Sí, sí, la verdad que un día bastante lluvioso. Asqueroso, sí. Pero hay cosas lindas para contar. Creo que yo lo veo todo positivo, pero bueno, capaz que. Sí. Porque el mate tiene algo especial. Pero nosotros nos quedamos con que todo esto es positivo porque vos estás acá y estás con ganas de responder. No hay quien no haya salido de todo el staff, ¿no? Mayor, a darle palo al plebiscito. Y bueno, vamos uno de punta vamos, a punta. Vamos no personalmente, porque me parece que personalmente, cuando no conoces a las personas, no tenés nada que opinar. Pero sí a las opiniones, y bueno, necesariamente vamos a tener que referenciar de quién viene la opinión, o sea, quién fue la persona que la formuló. Sí, nosotros lo más fácil cuando uno habla de esto es decir, bueno, habló el ministro, habló la ministra. Sí. Habló un senador, habló un diputado, un presidente de una empresa, pero ahora están saliendo, como se dice, atendido por sus propios dueños. Sí. El debate ahora, o el ataque, viene directamente de la SAFAP. Seguro. Entonces, vamos a empezar por ahí. Primero, me parece, es el primer punto por donde ir. Y bueno, y referenciar las opiniones de dónde vienen, porque todos, quieras que no, en este debate hay mucha gente que ocupa un lugar. Sí. O sea, básicamente, creo que a veces tener independencia, yo me considero bastante independiente en eso, yo no ocupo ningún cargo. Exacto. Ni lo ocupé, ni lo ocuparé, así que nunca entonces, digas eso. No, así me que van a rezongar los oyentes. No, así que no, la verdad que no. Es una cosa que uno tiene que decir, porque así, o sea, así uno da tranquilidad. Y cómo es, y eso generalmente te posiciona a determinado lugar, porque cuando vos perdés independencia, tu opinión también es parcial. Uh-huh. Y defiende determinados intereses, que muchas veces cuando hay reformas hay intereses que se ven afectados y otros que se ven privilegiados. Exacto. Entonces, exacto. Vamos a arrancar con lo que... Bueno, cuando decimos atendido por sus propios dueños, estamos hablando de la Asociación Nacional de AFAP, que tienen su organización, ellos están asociadas todas las AFAP, y salió el capo. Ahí va. Piros. Entonces, yendo el en gerente ese... de Itaú, ¿no? Ahí de va. AFAP, Itaú. Nada más. Ahí nada va, más. Bien. Eso vamos a empezar por ahí. Si vamos a comentar eso, vamos a empezar. Bueno, ¿quién salió? Primero, la Asociación Nacional de AFAP. Uno lo ve como, no sé si fuera la Asociación Nacional de Productores de tal cosa. Uno se imagina un montón de productores con distintas realidades, etcétera. Cuando hablamos de la Asociación Nacional de las AFAP, estamos hablando de 4 o 5 entidades, ¿sí? De las cuales hay una que es la grande, que es la República AFAP, que tiene la mitad del mercado, y las otras, la otra mitad del mercado. Y es un mercado donde la gente está obligada a ir. Es como que a mí me obliguen a consumir yerba. Seguro. A yerba canaria le va a ir muy bien, ¿no? Porque porque es la que te da más lugares. No quiere decir que sea el mérito de que sea una muy buena yerba. Quizás baje su calidad y su servicio. Entonces, esta asociación donde de la FAP, que son 4 o 5, o sea, se sientan en una mesa, algo riesgoso para la economía, cuando 4 o 5 definen el mercado, arreglan para ellos 4 o 5 y los 3 millones quedan afuera de las decisiones, ¿sí? No es bueno eso para nada, para la economía. Entonces salió este y es del Itaú. Entonces, primer pregunta es, ¿a usted le parece que hay una Asociación Nacional de AFAP donde hay una grande y 3 o 4 más chicas, la que gobierne sea una más chica? ¿No le llama la atención? Sí. Primero que nada, ¿no? Sí. La que tiene el 50% no es la presidencia. Es raro. Es raro. Y segundo, los que defienden el mercado, ¿cómo lo explican eso? ¿Y cómo se explica? No sé, porque el mercado, si es así, se votaría en proporción a la plata. Eso así se lo arregla el mercado. Entonces, ¿cómo se rige eso? Bien. Segundo, quien sale es un gerente. No es lo mismo la opinión de un gerente que la de un dueño. No. ¿Sí? Bien. Sale un gerente. No sale un dueño. Y aparte, la Asociación Nacional de esas AFAP, la más grande, es la República. Y los dueños de la AFAP República somos el Estado. O sea que este señor sale a opinar en un mercado, o sea, una opinión totalmente viciada. Sí. No sé si qué legitimidad tiene eso. Claro. Hay que cuestionársela, ¿no? Primero, será la que le da el Estado actual. Bueno, entonces por algo pusieron al presidente al Itaú y no al de República FAP, que a su vez que el gerente general de República FAP tiene parentesco con un político importante de este país, ¿no? Así que se lo dejo a los oyentes para que lo revisen, ¿sí? Y entonces salen de esa forma a argumentar. O sea que pierde credibilidad, ¿no? Entonces, habla, primer punto que sale al decir que hay un cambio en las reglas de juego. Exacto. Vamos a analizar. Si gana el plebiscito. Ahí va, dale, si querés, seguimos ahí. Plebiscito de reforma jubilatoria. Se están cambiando las reglas de juego. Dice textualmente el presidente de la Asociación Nacional de AFAPs, Aspiros. Está. Frente a eso yo tengo dos... Incluso amenaza, digo yo, de que si sale el plebiscito, él lo da como que sale. Él ya lo da como que sale. Si eso sale, van a tener que ir a hablar ahora, después que se presenten las firmas y todo esto, con los candidatos a presidente para decirles. Ahí va, vamos por parte. Cambio de regla de juego. Primero que nada, vamos a ver una cosa que sí hubo cambio de regla de juego, porque no me dio algo que no decidió la ciudadanía. Es los cincuentones, ¿no? ¿No hubo un cambio de regla de juegos ahí? ¿Salió el presidente de AFAP a decir que hubo un cambio de regla de juegos? Porque eso lo hizo el poder político, ¿no? Sí. Sí, lo hizo el Ministerio de Economía anterior. Y ahí no protestaron. Y ahí no dijo nada de cambio de regla de juego. Segundo, en el Uruguay hay una norma constitucional que es la que se está cumpliendo. Que es la principal norma legal en nuestro país. Las normas legales en este país tienen jerarquías. La de mayor jerarquía es la Constitución. ¿Qué quiere decir jerarquía? Que es una ley, va contra la Constitución, no vale. ¿Está? Entonces, se está aplicando un mecanismo constitucional. O sea que se está aplicando justamente. Se están usando las reglas vigentes, las reglas aprobadas, ¿sí? Y justamente se están usando de una manera, cumpliendo plazos, normas. Claro. Y todo lo encomendado, o sea que se está ejerciendo la soberanía. La mayor ley, la mayor ley, la Constitución. Ahí va. Entonces, quiero decirle, señor, usted es muy afín a la regla de juego, porque si alguien cumple todas las normas, se está haciendo, se está dando publicidad, se presentó, están todos los documentos, la gente puede leer lo que dice la papeleta, se anunció, todo el poder político sabe que tal día se le van a ir a entregar las firmas, etcétera, etcétera. ¿Le parece que se están cambiando las reglas de juego? Hay otro montón de cambios de reglas de juego que más adelante se los voy a decir. Sí. ¿Sí? Que no vemos que nadie proteste contra ese cambio de regla de juego. Después, en su intervención, lo que tiene cuando habla un técnico con una persona técnica, tiene una cosa que no es cuando habla un político. Cuando habla un técnico, a ese te deja cosas abiertas que vos, si las analizás, decís, pa. Es lo que yo digo, está bien. Sí. Entonces, vamos a decir lo primero que está bien. ¿Sí? Dijo que este año fue un muy buen año. Dice así, ¿no? Porque creció la cantidad de afiliados que ya están en torno de 1.600.000. En la industria en su conjunto. Punto uno. No es una industria. ¿Estamos de acuerdo, no? No. Esto no es una industria. Entonces, punto dos. ¿Por qué creció si 1.600.000 a 1.600.000? Si cuando hicimos el ciclo de AFAP estaba bajo 1.000.000. O estaba cercano al millón, y los que aportaban eran muchos menos. ¿Por qué se dio ese crecimiento? ¿Porque la gente cree más en las AFAP? ¿Porque la gente le gusta las AFAP? Lo obligatorio. Lo obligaron. Exacto. Entonces no puede vender una persona que te vende un mérito. Sí, imagínate a alguien que te vende un mérito de él cuando es de otro, o por una imposición legal. Tenés que dudar de esa persona. ¿Sí? Después, más adelante, dice, sacando la inflación del año pasado, hablamos de retornos del 5% real. Fue un año bueno para los ahorros de los trabajadores. Y claro, él dice, los portafolios de los afiliados crecieron 10%. Le sacás la inflación, queda 5%. Y eso es, para él, es una buena noticia. Bien, dos cosas. Hubo años que perdieron las AFAP y él no salió a decir nada. Segundo, 5%... Pero no me habla de que eso hay que restarle las comisiones. Bien, y esto está en pesos, ¿no? Estamos hablando 5% en pesos. Si uno invierte esa plata solo en los títulos que emite el Banco Central de Uruguay, gana un 9%. Solo, sin intermediario. ¿Sí? Las comisiones que cobran son comisiones altísimas. Ningún corredor de bolsa, porque lo que hacen en el corredor de bolsa cobra lo que cobra una AFAP. Y nadie lo dice eso. Entonces, las AFAP hoy ganaron, ayer perdieron. Y el tema de cuando pierdan, nadie se va a hacer responsable. Porque yo estuve pensando, ¿qué ejemplo debe la gente? Las AFAP juegan a la ruleta rusa, pero con la cabeza de otro. ¿Sí? Sí. La cabeza sí. La pone otro. Sí. ¿Está? Porque es así, porque están jugando con el dinero para el retiro. Posiblemente cuando uno se retire, no esté en las mejores condiciones de salud. Posiblemente cuando uno se retire, no esté totalmente acompañado porque pierde familiares. Entonces están jugando a la ruleta rusa sí, con la cabeza de otro. Esa es la definición de las AFAP, ¿sí? Hoy por hoy. ¿Está? ¿Y por qué están jugando a la ruleta rusa? Porque él mismo más adelante dice, hoy viene con todo. Sí, muy bien, muy bien. Hoy, más adelante dice él que... voy a leerlo. Además tuvimos un mercado accionario muy fuerte. Accionario, ¿está? No estamos hablando de bonos. Invertimos hasta el 15% del portafolio. Le llaman portafolio, es una forma cheta de sí. Decir la plata que tenemos de otro, ¿sí? En el exterior. Y lo invertimos principalmente en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Eso, yo quedé helada cuando leí eso. ¿Sí? O sea, 15%. Él te está diciendo 15% y sabemos que tienen 24 mil millones de dólares hoy. ¿Sí? Estamos hablando de tan 3 mil y pico de millones. 3 mil millones de dólares afuera en acciones. En las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. ¿Sí? Que ahí hay de todo. Y ahí hay empresas que se funden. ¿Sí? Y ¿la plata de quién pusieron ahí? De los trabajadores. O sea, de una persona que capaz que hoy trabajó el mes pasado, hoy no tiene laburo y capaz que hoy no tiene para comer. ¿Le preguntaron a esa persona si podía poner la plata ahí? No le preguntaron nada. Entonces, de vuelta, jugaron a la ruleta rusa con la cabeza de otro. Y no le preguntan a esa persona. Vamos a hacer una primera pausa, 9 y 19, 9 y 20 ya. Ustedes pueden ver en directo esta entrevista a través de nuestra página en Facebook con la cámara en el estudio. Los mensajes, como siempre, al 099-326-381. Y sigue este ensañamiento de Luis Freda contra la AFAP. Bueno, está por supuesto acá ya la gente saludando. Un abrazo al compañero Freda, qué oportuna su columna. Creo que un dato que convence a la gente no informada es que las AFAP nunca atendieron y nunca se ocuparán de la seguridad social. Solo el BPS atiende al pueblo prestaciones para temas de salud, ortopedia, dentista, niños con capacidades diferentes, pensiones, embarazo, seguro de paro, etcétera. Las AFAP solo lucran, invierten el dinero del trabajador y pagan jubilaciones miserables. Y Lito, que como siempre está saludando y dice, buenos días para el contador Freda, se sabe cuánto es solo la comisión que se llevan las AFAP de los aportes de los trabajadores. Ojalá podamos tener al contador Freda y al doctor Cereta explicando en todos los medios las bondades de la reforma constitucional que queremos plebiscitar, dice Lito. Hay más, pero después lo seguimos con eso, ¿no? Bueno, entonces estábamos con estos señores. Ahí va, vamos acá. Entonces dicen, bueno, le preguntan, un pedido reiterado de las AFAP es que puedan ampliar los instrumentos en los que puedan invertir. ¿Cuál es el menú de opciones hoy? O sea, si ustedes ven, primero una cosa que a mí me genera una cierta preocupación y hasta académica, ¿no? Primero se trabaja con una lógica y una forma de proceder con los fondos que no acompasan el riesgo que perciben las personas. Una persona que trabajó 25, 30 años, no piensa que el dinero que él tiene para subsistir es un menú, es unas opciones, o vemos qué hacemos, las 500 empresas... La gente cuando va aumentando su edad tiene una aversión al riesgo importante. Sí. Lo que quiere es seguridad y quiere estabilidad, porque ya sufrió una vida, tiene una vida larga y no quiere demasiados cambios. ¿Sí? Entonces las mismas personas, piénsenlo, si ellos tuvieran la posibilidad de agarrar y decir toda la plata que tengo la invierto en las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Capaz que un gurí de 20 años ahora te dice, sí, vamos arriba. Ya a los 25... Seguro. A los 30 y a los 40 no quiere saber de eso. No va a hacer eso. Entonces, es una cuestión de que hay una disociación entre lo que estas personas buscan y lo que las personas buscan y la sociedad en su conjunto buscan con la seguridad social. Hay una disociación y una miopía de parte del sistema privado respecto a esto. Claro. Está perfecto que el sistema privado quiera hacer su negocio, porque hay un régimen capitalista y está vigente, y después eso va por, vamos por otro lado. Pero con este sistema vigente, el dinero de los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, yo tengo ahí, desde que entré a trabajar, yo hace 23 años que trabajo claro. En blanco, ¿no? Más otros en negro. Yo no quiero que anden mucho. Y además, no sé si lo haría yo, que más o menos algo le pego a esto, ¿entendés? Claro, ¿sí? Claro. Menos quiero que lo haga uno, un don nadie por mí. ¿Sí? Entonces, lo que hay una disociación importante en esto. Y también hay una disociación importante y la gente no sabe. Entonces vamos a decirle, porque esta misma persona nos dijo en qué están invirtiendo. Sí. ¿Sí? Porque nos dicen que han invertido en muchos proyectos de infraestructura. Participamos en el cambio de la matriz energética, financiando a la UTE para el tendido eléctrico a los parques eólicos. Y después, más adelante, dice, también hemos participado a través de fondos de la CAF, o sea que le ponen dinero a un organismo internacional. Un banco internacional. Para construir la cárcel de Punta de Rieles. Entonces, primero que nada, los trabajadores estamos destinando dinero para construir cárceles. Y segundo, ¿saben las personas lo que es la cárcel de Punta de Rieles nueva? Porque hay dos cárceles en Punta de Rieles. ¿Vos sí sabés? Yo sí sé. Sí. La cárcel de Punta de Rieles nueva es una cárcel como las películas. Yo fui a tomar examen ahí. Donde cual, vos entrás y te van abriendo las puertas con cámaras. Y las personas que viven ahí, ¿sí? Las personas, porque son personas, tienen códigos de barra en sus prendas. Entonces van a la lavandería y su buzo tiene un código de barra, sus championes tienen un código de barra, su pantalón tiene un código de barra. Le dan la comida en una bandeja, que mucha gente se quejan que no le da las calorías necesarias para sobrevivir. Están prácticamente la mayor parte del día encerrados. Y a su vez, sus visitas, cuando vienen, vamos a hacer visitas, viene una persona, la pareja, porque es de hombres, la pareja viene. La revisación es una revisación a la mujer fea. Y segundo, todo lo que la mujer lleva para ver al momento a su pareja, tiene que ir en una bolsa de plástica y toda la policía ve todo lo que ella puede llevar para visitar a su pareja. ¿Está? Entonces estamos financiando eso, muchachos. O sea, alguien que está escuchando, que está en la SAFAP, que sepa que ayudó a financiar esa cárcel. Esa cosa. Entonces hasta hay un tema. Yo creo que a mí no me gustaría que usen mi dinero para eso. ¿Sí? No. Ahora, a los gobiernos como este se ve que les sirve, ¿no? Hay gobiernos que les sirve. Ahora entiendo por qué defienden tanto a la SAFAP. ¿Y a los privados por qué le interesa la cárcel? No le interesa ni que la gente se reforme. No interesa si ponen plata y sacan más plata. ¿Sí? Que yo te soy sincero, eso es va por otro lado. Si está este sistema vigente, bueno, está. Y le dan lo que está mal, lo que le dan la chance. Exacto, no, ¿sí? Exacto. Estamos, sí. Después también te dice que hemos estado bastante involucrados en la inversión de infraestructura, ¿sí? El primer tren al puerto, o sea que el tren de UPM fue financiado con la SAFAP. Lo dice, escuchen bien, porque esto no es la opinión de alguien, es lo que dice el presidente de la SAFAP, de la asociación de la SAFAP. Hemos estado bastante involucrados en la inversión en infraestructura en el país. El otro día llegó el primer tren al puerto y también fue financiado en parte por los fondos de los trabajadores, lo dice él. Sí, o sea que lo que está permitiendo la SAFAP es que la empresa no invierta dinero. ¿Está? Le estamos haciendo nosotros la inversión a UPM y después cuando UPM empiece a exportar y empiece a cobrar, va a ir pagando lo que tenga que pagar y otra parte se la puso el Estado y no la va a pagar nunca. No es que... Y ese tren lo hizo SACEM, ¿no? En parte. Que ahora después vamos a dar la opinión de otra persona. Un consorcio de empresas. Un consorcio de empresas. Y también la va a hacer SACEM, ¿no? Más adelante vamos a ir. Entonces, es muy bueno porque te hablan de los 24.000 millones que tienen ahora. Pero en algún momento la gente se va a tener que jubilar y esos 24.000 millones no van a permanecer. Posiblemente en muchos momentos bajen. ¿Sí? Y no sabemos si eso funciona. No sabemos si el régimen de la SAFAP funciona. Porque cuando se fueron a jubilar los primeros, que más o menos habían aportado un largo periodo, los cincuentones, pa, esto no. Lo sacaban para afuera. Cuando venían los cuarentones, dentro de los cuales estoy, ¿sí? Ahí te extendieron el tiempo para aportar. Sí. Y ahí aprovecho, digo, bueno, yo les pregunto, los tantos de miles de uruguayos que empezamos a trabajar y nos dijeron que nos íbamos a jubilar a los 60, y que el aporte era tanto al BPS y tanto a la FAP, ¿ahora no hubo un cambio de regla de juego? ¿O es como los que siempre ven el penal que no le cobraron a ellos? Pero, claro. ¿Sí? Esto fue cambio en las reglas de juego, pero nadie protestó. Ellos no protestaron. Sí, aparte yo prefiero que me hagan un cambio en la regla de juego en un plebiscito. Claro, que no, que se junten que bancar, 50 diputados y algunos senadores y me cocinen. Exactamente. Así que, porque en algún momento los plebiscitos, una decisión de plebiscito no se puede cambiar por ley. Y en otro lado los plebiscitos son... Entonces me parece que no genera mucho... No al lugar se le puede decir. No al lugar, sí. Hacemos otra pausa, 9:31. Bueno, sin entrarle mucho, pero ya nombrábamos a Ruibal, ¿no? Este hombre que está muy nombrado en estos días porque ha sido un activo protagonista de todo lo que tiene que ver con el tren de UPM y con la empresa UPM, porque, claro, él es vicepresidente comercial y de operaciones de SACEM. Ese nombre que vemos en todos los carteles de obra pública aparece SACEM. Es como el ministro, fue también el que propuso, sí. no fue el tren a la... El tren como es a... Al Pinar y andaba en esa vuelta. Sí. Es como el ministro de transporte privado, ¿no? Sí, privatizamos claro. El Ministerio de Transporte. Él también no hizo el Estadio Peñarol y tuvo en esa vuelta. Bueno. Sí, No participemos. Bueno, si fue. Y si fue. Claro. Bueno, entonces... Él critica frontalmente al plebiscito, dijo. Frontalmente al plebiscito. Y sí, si yo me dan un tren para construir de 3.000 millones... Y tuve esa chance de que claro. No le pedí a un banco, porque yo le pido a un banco, el banco me va a pedir un montón de garantías, ¿no? Sí, y te ¿sí? va a cobrar alguna cosa. Me va a cobrar, y el banco, los dueños del banco no van a querer perder, porque la plata de ellos, ¿está? O van a poner en riesgo su banco. Sí. Y no va a haber un banco en Uruguay que pueda financiar eso, porque se expone mucho. ¿Seguro? Entonces, ¿qué hicieron? Como esa decisión... El mercado que tanto defienden dice, no, es muy arriesgado esto. Toman el dinero de alguien sin pedir la autorización formal. ¿Sí? Porque perfectamente podríamos, sí. Hoy por hoy, podríamos hacer un formulario y decir, ¿en qué cosas quiero invertir? Mirá, no, yo la verdad no quiero invertir en nada. Yo quiero invertir solo en bonos del Uruguay, punto. No empresas privadas, no zona franca. Claro. Porque eso generalmente se hace. Vamos a ver, si esto quieren, están haciendo una especie de... Nosotros están haciendo como de corredor de bolsa con nuestra plata. Yo voy a contar a la gente. Si uno va y se tiene un banco y hace inversiones, es obligatorio que le definan el perfil, por normas del Banco Central, que le definan el perfil que uno va a tener con esas inversiones. De forma que si mañana invirtió en algo que vos no autorizaste, el banco tenga que demostrar... ¿Por qué lo hizo? El perfil es áreas en las que va a invertir. Áreas que vas a invertir o los riesgos que debes tomar. Si te dicen, mira, yo en acciones no quiero invertir, porque las acciones son más riesgosas que los bonos. ¿Está? Mira, yo la verdad quiero invertir, no quiero invertir en otra cosa que no sea moneda nacional o dólares. Porque capaz que no están de acuerdo uno en invertir en pesos peruanos. Claro. ¿Sí? Claro. O en reales. Entonces, eso, si uno fuera, si más o menos decidieran las reglas estándares. Sí. ¿Sí? De una inversión financiera acá no se siguen. Incluso cuando se va a hacer una inversión financiera, es necesario que el titular esté de acuerdo con la inversión que se va a hacer. Cada vez que se hace. Y eso tiene que ir firmado o autorizado de alguna manera. Entonces, también los que hablan del mercado, cuéntenle bien a la gente cómo opera el mercado. ¿Sí? Sí. No, seamos sensatos. ¿Sí? Entonces, este señor Ruibal se benefició de eso. Su empresa se benefició de esto, ¿sí? Y la FAP jugó un papel financiero importantísimo, ¿Bien? Pero también yo quería ir con el tema. Hay otra persona que es el presidente de la Cámara Uruguaya de la Tecnología e Información, que se llama Cuti, que también dice lo siguiente. Dice, nuestro sector es principalmente exportador, vendemos Uruguay. Nuestro discurso cuando salimos al exterior es que somos un país serio, que mantiene los compromisos en el largo plazo, y volver atrás tendría un impacto en esa credibilidad. ¿Cómo bueno, cuida el...? Entonces, vamos por parte. El Uruguay va a seguir siendo serio. Es más, va a decir, es mucho más serio que antes, porque lo hizo vía un plebiscito. Consultó a todas las personas y todas las personas tomaron una decisión. ¿Qué es lo mejor que eso? No, claro. No puedo más haber. Respaldo que eso no puedo haber. Segundo, entonces, él habla de cambios de regla de juego y que se vende poca credibilidad. Yo le voy a comentar a la gente y tomen nota, de un cambio de regla de juego que se hizo en el 2018. En la ley 19.637, cito los números para que la gente vea, Freya no está inventando. Si quiere, ¿tá? Busquen. Del 13 de julio de 2018 se realizó una modificación abrupta, ¿sí?, en cuanto a la exoneración de impuesto a la renta de actividades económicas. O sea, impuesto a la renta quiere decir que las empresas tienen que pagar cuando ganan plata. Para la producción de soportes logísticos y servicios vinculados. ¿Sí? Soporte logístico e información. O sea, lo que este señor, la cámara... Justo lo que él vende, digamos. Previamente, te lo traje todo anotado, la exoneración estaba condicionada a que los servicios fueran hacia el exterior. O sea, si vos hacías un software acá, con un montón de personas de ingeniería, diseñabas un software para pagos y lo vendías a Alemania, cobrás, no te cobran impuestos. Y sí, es una exportación de servicios. ¿Está? La exoneración... Ahora la exoneración nueva rige también cuando lo venden acá a Uruguay. O sea, no paga nunca entonces. Esta gente no paga ni impuesto a la renta. Y la exoneración es de 2018. Y acá tenemos una nueva exoneración cuando nos hablan del déficit. Uh-huh. Empresas que ganan millones y millones de dólares, ¿no? Porque ahí está Cuanam, ¿sí? Está, como es la otra, la de Jodal. Están un montón de empresas que son, si ustedes Nexus. Agarran, no, Genexus. No, hay un montón de empresas que si ustedes conocen, ¿sí? Si ustedes ven, hay un montón de empresas que cuando hicieron el ranking de los más ricos del Uruguay, aparecían varios de sus dueños. Y seguimos dándole exoneración. Entonces, ya que salieron a hablar, y me parece que incorrectamente, con un error político importante, yo no soy político, pero un político tiene acá para hacer chilena, entonces decirle, bueno, mirá, ¿cómo me hablas de cambio de exoneraciones? Es más, tenemos que decir, mire muchacho, esto, aquí, y hicimos un cambio de regla y no nos enteramos. ¿Sí? Y no, nadie lo vio como tétrico. Y tenemos un lugar donde hay para recaudar. Lindo. Hay para recaudar una importante cantidad de dinero. ¿Sí? Y no vengan que hay desempleo porque hay pleno empleo. Claro. Incluso están contratando hoy las empresas de software gente de otros países. Ni siquiera uruguayos. Claro. O sea... Lo que pasa, vos decías hoy con lo de Ruibal, que es como un ministro paralelo de transporte, ¿no? Sí. Y obra pública. Es como ministro de otras carteras también, porque vos escuchás que ellos salen a hablar de las PPP, a favor de las PPP, del sistema de la público-privada, ¿no? Participación público-privada, que después inventaron otra, las cremas creo que son, sí. Las que vinieron después, pero... O sea, son como parte del gobierno, mucho más parte del gobierno de repente que alguien que está en una empresa pública. Y son parte de los, yo le agregaría la E, de los gobiernos. De los, no, claro. Obvio. No. Trascienden. Pero es que lo de la participación público-privada viene de más atrás. Obvio. Y no importa, van cambiando los gobiernos y ellos están, llevan el hilo de la política económica. Y ha pasado que han salido, de la... del anonimato. Sí. Que otras épocas se escondían. Tenían su gente. Sí, claro. Tenían su gente más en el anonimato. Hablemos de Posadas en el... Exactamente. En el Partido Nacional. Y cuando hablaba se le caía todo el mundo encima. Lucio Cáceres en el Partido Colorado. Claro. ¿Entendés? Sabemos de estas figuras que cumplen este rol de años. Pero ahora lo hacen a cara descubierta y explícito. Y más explícito y no con una... No con la lógica que tenían aquellas... Otra figura, que no son buenas ni santa de mi devoción, no. Pero con otra formación, ¿no? Ah, sí. ¿Eh? Esto viene del sector solamente empresarial. Y con, me parece, con la parte políticas están aprovechando de que hay una cierta eficiencia política para marcar un cierto paso, ¿no? Y un consenso de que tales cosas no se puede hablar, ¿no? A mi entender. Sí, sí, sí. Bueno, esto viene por ahí. Nosotros queríamos también entrar en otros temas. Capaz que se puede hacer un redondeo de este. Sí. Para algo después. Que te haya quedado en el tintero. Seguro. No, esto, antes de irnos a la pausa. A mí me parece que hay aspectos muy positivos, ¿no? El tema es que no hay que entrar en los argumentos chicos que te tiran. Primero, el que habló de las AFAPs. Sí. Primero, cuestionar qué credibilidad tiene esa persona. Segundo, cuestión, ver que lo que se está diciendo es cierto. Sí. Porque te están asumiendo un montón de cosas, en qué invierten, cómo lo invierten y cuánto gastan. ¿Sí? Después también que te están diciendo que se van a reunir con los precandidatos. Y si estamos haciendo un tema de democracia directa, en la democracia directa las empresas quedan afuera, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo, no? Mm. Porque no votan. Votan las personas. El voto de esta persona vale uno igual que el nuestro. Sí, exacto. Exacto. Así que, y después con estos otros que salieron, es que esto no salió todo con coincidencia. Yo quiero que la gente se dé cuenta que no son coincidencias. No sale toda esta gente al mismo tiempo. No, no. Atrás hay alguien que opera. Hay una campaña armada. Ahí va. Pero hay alguien que opera. Alguien que va, pide, pum. Entonces, Ahora dale vos, ahora vamos con esto. Y también, cuando hay alguien que opera, hay que ser muy cuidadoso y muy, muy prolijo en el discurso, porque están buscando que uno salga en falso. Sí. ¿Está? Y la credibilidad, están apostando siempre a la credibilidad, a las reglas de juego, están buscando desprestigiar. ¿Por qué? Sí. Porque no tiene argumento. Y más que nunca, firmar para que haya plebiscito. Obvio. Nos quedan poquísimos días. Buen día, saludos al invitado. No es ni Ruibal, ni Sassem, ni nadie de afuera. Es de los que les permiten la entrada, o sea, los gobernantes de turno. Sin ellos nada de esto sucedería. Ayer veía a esos jóvenes bajo agua en busca de la credencial y pensaba, el combustible para que no se acabe el negocio, sus negocios. Alejandro de Colón. Horacio mandó un audio. Muy buenos días, compañeros. En primer lugar, mi saludo al contador Freda, que está allí en el estudio. Y hoy tenemos día de cumpleaños de una gran compañera, una persona que yo quiero muchísimo. Hoy es el día de cumpleaños de mi tía Lirio Acevedo. Así que para tía Lirio, que ya la llamamos hoy tempranito, también por este medio desearle que tenga un feliz día de cumpleaños. Y además, hablando de las AFAP, me gustaría que recordaran quiénes apoyaron a las AFAP. ¿Quiénes son los iluminados que apoyaron las AFAP? Gracias. Muy bien, Horacio, y nos sumamos al saludo a Lirio. Un abrazo grande. Sin duda ya de Sayago. Marita, ex trabajadora del BPS, dice, excelente análisis de Freda, imprescindible, todo con signos de exclamación. Estaba en mi casa analizando la misma nota y llenándome de indignación, y cuando llegues a los dos puntos de IVA que se rebajan por comprar con tarjeta, hay que indignarse también. Nos cambiaron un montón de reglas de juego y la mayoría no lo sabe. Gracias, Freda, dice Marita. Jorge Silva dice, buen día, ¿tenés el dato a qué interés prestan las AFAP? Imagino que lo que se prestó para hacer el tren se le cobrará un interés, supone. Vamos a intentar rapidito eso. Sí, dale. No sabemos, porque no está público eso. No es público cada préstamo. No se puede saber cada préstamo que tiene la SAFAP y en cada inversión, y una lista detallada en cada momento que debería ser obligación. No lo sabes. No se sabe. Pablo Acosta desde San Carlos dice, buenos días, compañeros. Saludos al compañero Freda. Una consulta. ¿Cuánto de su portafolio pueden invertir la SAFAP? ¿Cuánto está permitido, no? Y otro oyente, que no sé el nombre, dice, buen día, hermosa clase nos ofrece Freda. Las ganancias de los portafolios se le suman al de los trabajadores. No sé bien qué querrá decir eso. Pero ya me dijo que me gustó, voy a venir más seguido. Ahí está, ahí está. Bueno, y otro, Cacho de la Teja, buenos días, estimados. Dos consultas, tal vez fuera de tema, pero aprovecho. Cuando los cincuentones se fueron de la SAFAP, a todos les comieron 10% gracias a Astori. ¿Es así? Segunda, ¿Carolina firma para derogar o sigue pensándolo? Muchas gracias por aclarar, dice Cacho. Y aclaró este oyente que no sabemos el nombre, que decía las ganancias de los portafolios se le suman a los trabajadores. Dice, era pregunta, las ganancias de los portafolios, ¿van para los trabajadores? Sí, es la idea del sistema y lo que te venden como bueno el sistema. El tema que vos, esto tiene, a ver, la FAP, si vos fueras una persona que ganás más de 200.000 pesos nominal y aportás siempre, sin faltar al sistema, todos los meses, y posiblemente la FAP no sea tan dañina para vos. Pero el tema es que la mayoría de los uruguayos no le pasa eso. Claro. La mayoría de los uruguayos ganan menos. O sea, la ganancia va a ser muy poquita, la comisión va a seguir siendo más o menos la misma y muchos meses no aportan. Le van a seguir cobrando comisiones por los meses que aportan. Sí. ¿Está? Entonces, hagamos algo más simple y sin tanta vuelta, ¿eh? Que le sirva más, un poquito más a todo, sí, y no solo a una partecita que es como la crema de la sociedad, ¿no? Sí. Bueno, una, aunque sea unos minutitos que nos quedan, 10 nada más para terminar esta entrevista. Sobre el tema del FONASA, que hay mucha preocupación, porque bueno, ya sabemos lo que pasó con Casa de Galicia, no sabemos qué está pasando, o sea, sabemos unas cuantas cosas, pero en qué está la crisis en el CASMU, bueno, varias mutualistas con problemas, los faltantes en salud pública, y se habla, se plantea que hay un déficit récord en el FONASA. Aporte estatal para sostener el sistema alcanzó los 821 millones de dólares. Recordamos que Freda también hizo un ciclo acá, sí, sobre este tema, ¿no? Sí, hicimos un ciclo del FONASA. Bueno, vamos a ver un poco el FONASA. Si hacemos dos minutos un repaso, ¿no? Sí. De cómo es. El FONASA es el sistema de salud que tienen las personas que tienen empleo formal. ¿Bien? ¿Cómo se financia ese sistema de salud? Los trabajadores aportan entre un 3 y un 8%. ¿Por qué entre un 3 y un 8? Porque depende si es el solo, si es el con hijo, con la familia, etc. Entonces, de lo que ganan aporta eso. El empleador aporta otra parte, más o menos un 5%. Y bueno, y con eso tienen derecho a, siempre y cuando el trabajador tenga un salario nominal más grande que unos 8.000 pesos, más o menos, tiene derecho al FONASA. Eso va de vuelta. Se recauda todo eso, lo mandan al BPS. ¿Vieron? Lo que la gente dice que es tan malo, hace todo, ¿no? Va al BPS, ¿no? Sí. Va al BPS. Sí. Todo lo que critican, pero cuando hay algo que tienen que solucionar los políticos, se lo mandan al BPS, ¿no? Va al BPS y el BPS lleva un listado, registra la información, recauda el dinero y se lo envía a la JUNASA. No participa el Ministerio de Salud Pública, la JUNASA, Junta Nacional de Salud, quien define, depende del prestador de salud que elija la persona, demanda el dinero. Y no a todas las personas le manda el mismo dinero. Eso se llaman las cápitas. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del sexo y la edad, lo que se le paga al prestador de salud es distinto. ¿Sí? Si es por ejemplo, un hombre de 40 años le pagan menos que si una mujer de 40 años. Y también si la persona es un hombre de 40 años, le pagan menos que un hombre de 65. Porque están pensando que tiene más utilización, sí, porque tiene más... Le gastan más. ¿Bien? Entonces eso se lo mandan. Pero también hace, ¿sí? ASSE recibe también socios FONASA. Sí. O sea que atiende personas por el FONASA y personas no FONASA, que posiblemente sean personas que no trabajan en blanco. Claro, gente que no tiene ese ingreso. O gente que no tiene ingresos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se cubre el presupuesto de ASSE? Se cubre con el FONASA y con lo que viene de rentas generales. ¿Qué pasa? Que desde la concepción dijimos que la plata iba al BPS, el BPS se la mandaba a la JUNASA y la JUNASA se la mandaba a las instituciones. Lo que la JUNASA le manda a las instituciones no es lo mismo de lo que recibe del BPS. ¿Por qué? Porque la gente aporta un porcentaje de su sueldo y las cápitas no siempre coinciden con ese porcentaje. Capaz que hay gente que paga de más y hay gente que paga de menos. Hay que cubrir ese faltante. Sí. Eso es el famoso déficit del FONASA. Pero de vuelta, Esto se creó no hace mucho, ¿no? Sí, hace pocos años. Hace pocos años para la historia de un país. Desde que se creó, está ese déficit. Vamos a poner eso claro, ¿no? Porque ahora empiezan con la palabra déficit, déficit, déficit. Sí. Que el déficit no siempre es malo. Es malo. Voy a hacer un paréntesis. Va a ser Apple, que es la empresa con más capitalización en el mundo, tiene déficit. Tiene déficit porque tiene más cosas para hacer que la plata que dispone. Sale a pedir prestado, pero le va bien en lo que hace. Claro. Entonces el déficit no es malo. En este caso no es malo el déficit. Está porque claro. Vos estás destinando dinero a que la gente tenga buena salud. Entonces, si no es malo el déficit para Apple, menos aún aquí. ¿Entienden? Es malo el déficit cuando vos, por ejemplo, no sé, tenés una empresa de transporte. Sí. Y cobra. Ahora, en un caso como este, ¿no? Que vos tenés un montón de empresas de la salud funcionando, que sí. Son las que estás bancando con las cápitas estas, sí. ¿No? Que después vos ves que se pasan construyendo edificios, pagando unos sueldos así siderales a los capos, apoyando el fútbol, apoyando el, sí, cosas que no tienen nada que ver. Sí. Eso no está mal, entonces, que haya déficit. Y sí, yo tengo una solución un poquito para ir corrigiendo ese déficit, ya que le preocupa. Yo pienso, ¿no? Si la gente va hace, tiene un presupuesto, ponerle de 1.000 millones. Sí. Estoy inventando. Recibe 400 millones del Fonasa. 600 lo pone el Estado, ¿no? Pero el Estado también pone para cubrir el déficit de Fonasa. Sí. Rentas generales. Entonces, si incentivamos a que la gente vaya para ACE, yo voy a poner menos plata y el déficit va a ser menor. ¿Y sí? Y bueno, algunas mutualistas tenemos que... No hacerlo de Casa Galicia. Tenemos que decir, che, mirá, ustedes que trabajan acá, lo vamos a pasar para ACE. Claro. Más o menos con los mismos sueldos. Y los que ganen por encima, lo que ganan... ¿Te imaginas lo que sería todo lo de ACE? ¿Cómo crecería? Crecería. Y yo invierto. ¿Mejoraría? Mejoraría. Tendría otra... Tengo... Por ejemplo, las instituciones, las mutualistas acá, si te pasa algo en Mina de Corrales, marchate. Sí, sí, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, tiene cobertura, es como el Banco República. Lo que pasa es que nos quieren seguir mostrando que hay algo que es lo que funciona, lo que da solución, y lo bombardean, lo desprestigian, en vez de invertirlo, hacerlo funcionar bien. Sí. Entonces, eso sería una gran solución. Para los que le preocupa que no sea tan grande el déficit, porque tampoco podemos, si esto sigue creciendo hasta el infinito, sí. Un día lo vamos a tener que parar. Rosalba Hunter, que es dirigente de los trabajadores de la salud, cuando nosotros decimos salud privada, dice, no digan salud privada, es pública, es si pública. Está bancada con ahí la va. Plata pública. Eso mismo, todas las mutualistas, vamos a decir mutualistas porque la gente... Seguro. Dice, las mutualistas, seguro. El 90%, 92% de sus ingresos es por Fonasa. El exacto. 92. Es un disparate. Son públicas. Es un disparate. Entonces, nosotros estamos. Hay como una. Si nosotros nos plagamos de preconceptos que nos tiran, no vamos a ir nunca para adelante. Claro. ¿Cuántas veces escuchaste que un frigorífico nacional sería una locura? Sí. ¿Y ahora no hay un frigorífico privado? Porque son 4 o 5 y todo el mismo dueño. Todo el mismo, monopolio, se puede decir. Y eso vos escuchaste a alguien que le preocupe, alguien que salga a proponer algo, eso no está mal, ¿no? No, además se ha borrado de la cabeza lo del frigorífico, sí. Que pueda haber un frigorífico como hubo. Sí, obvio, hasta no hace tanto, ¿no? Hasta no hace tanto, está en la historia. Entonces, reciente. Si nosotros no nos ponemos a analizar y a tener contraargumentos y a pensar y a ver que las cosas pueden ser de otra manera, sí, estamos claro. Liquidados. Entonces van a seguir saliendo estos 4 o 5, tirándote 3 bombazos y uno tiene que decir, pará, ¿y quién es esta persona? ¿Y esto que me dices así? Sí. Pará, ¿por qué en esto no opinó? ¿Eh? Porque cuando a uno le parece que los cambios de reglas están mal, los cambios de reglas para todos lados. Para todos. Si no, es cuando te preocupás, por ejemplo, un país y decís, pa, aquel país, qué mal, cómo se maneja políticamente. Y después vas y firmás tratado de libre comercio. Con el otro, es igual. Que es igual o peor. Es peor. Entonces. Bueno, Gonzalo dice: hola, buenos días, las mutualistas. ¿Son empresas? Creo que no. Si no lo son, porque no funcionan como empresas. Y porque no aportan como tales. ¿Quién las regula? ¿La DGI o el Ministerio de Educación y Cultura? No tienen que hacer elecciones porque te dan un número de socio. Y los dueños retiran el dinero a través de grandes sueldos de los gerentes, pero no están dentro de un régimen de empresas. O sea, están con unas y otras, ¿no? Con los temas de unos y otros. Rina, ¿mandó este audio? Buenos días, compañeros. Bueno, Muchas gracias por ser como eres, muchas gracias por saber enseñar, por tener tanta dignidad y poder transmitirla. Gracias otra vez, compañero. Ay, qué grande, Rina, no sabes lo bien que me viene eso. Qué impresionante, Rina. Diego Martínez te está mandando saludos también. Qué está escuchando. Bueno, Carlos, saludo. Carlos Amir. Lluviosas pero buenas mañanas de radio, siempre los compañeros de allí iluminando. Al que no quiere sopa, dos platos. En la tarde de la imprescindible, 19 horas, marcianos. Con el contador Freda, si es que no se derrite como el azúcar frente a las inclemencias del tiempo, lo tendremos allí al contador Freda con el doctor Daniel Vanina, Alfredo Rivera y quien les habla. Los esperamos esta tarde 19 horas por la imprescindible en la nave galáctica de marxianos. Bueno, lo prestamos entonces. Hoy tenemos partido ahí. Ya me parece mal. Hoy jugás en la otra cancha. Tengo miedo de las preguntas. AFE era estatal. Mirá cómo terminó. Por citar un ejemplo, yo diría que cuanto más lejos nuestro el Estado, mejor. Bueno, no comparto, pero es la opinión de Alexis, ¿no? Bueno, eso es lo mismo, es. Un caso particular, y mirá, y por ejemplo, el Banco de República, mirá cómo terminó. Gana 600, está claro. 600 millones de dólares por año, es el banco más prestigioso y lo están matando por todos lados. Que así, si vos lo querés matar, lo matás. Sí, obvio. Como hacen con todo. Y bueno, y Roque dice, por algo que dijo un oyente, a Cacho de la Teja, que la ingeniera Carolina Cose ya firmó. Y que esto fue hace un tiempito ya, ¿no? Después mandó un audio también, después lo pasamos, porque ya nos pasamos nosotros de hora. Muchísimas gracias, Freda. Bueno, por haber gracias, venido por espero, todo esto. Espero seguir vivo. Muy bien.